charla amena en familia y entre amigos permanentemente. Yo te estuve hablando a vos de lo que era el proceso de meditación. ¿Qué significa meditar? Hay varios procesos del cual yo ya te expliqué y que vamos a hacer una simple síntesis. Tener un organizado plan de vida. Tiene que ver esto con el control de los tres aspectos de nuestra mente. Ya sabemos, en el medio como que estamos nosotros, el yo humano, nuestro nombre y apellido, nuestro inconsciente como que sentado sobre nuestro hombro derecho, nuestro egoísmo propio personal, nuestro egún. Vamos a aclarar bien, ¿eh? El diablo, el demonio, es simplemente una forma simbólica de enseñar. No existe tal demonio ni tal diablo. Nos personifiquemos algo que debe ser una forma de enseñanza. ¿Quién puede contender? ¿Quién puede pelear con Dios? Entonces el diablo y el demonio son proyecciones de la parte más oscura de nuestra propia mente, egoísta, egúnica. Proyecciones de nuestros propios defectos y debilidades que todavía tenemos que reconocer, enfrentar y trabajar para superarlos. ¿Qué son ellos? En nuestra propia mente, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras discutidoras cavilaciones, nuestras indecisiones en la solución de los problemas de la vida. Esto, cuando estamos tan mal, nos vuelve unos discutidores intelectuales, unos sufridores quejosos y débiles violentos de palabra y de acción, que nos hacen vivir la vida con preocupación, acelerados, deprimidos, quejosos y discutidores sabelotodos, pasadores de boletas, como que todos los demás tienen la culpa de nuestros problemas y nos mantienen indecisos de tomar decisiones en las soluciones de los propios problemas de la vida. Es decir, en situaciones límites, como verdaderas pelotas atormentadas, en vez de ser nosotros mismos pilotos de tormenta para manejar nuestra propia mente y equilibrar nuestra existencia. Porque vivimos entre dos mundos: este mundo exterior, el terreno, el que vemos, el conocemos y el que tocamos, y el mundo interior, el mundo del ser, del espíritu, de Dios. Entonces, para conocerlo a Dios necesitamos conocernos a nosotros, cómo funciona nuestra mente. Miremos bien las cosas, vecino y vecina. La vida terrena, la vida encarnada, no es todo color de rosas. Las cosas, según la ley del destino, nos sale bien o nos sales mal. Debemos aprender a nadar sobre esas dificultades para sortear esas mismas dificultades. Hay que aprender a manejar la mente, nuestra propia vida. No debemos pensar que todo salga a nuestro gusto. La dificultad, la hermosa dificultad, fíjate lo que estoy diciendo, te parecería que fuera una equivocación, una hermosa dificultad, son los problemas que nosotros tenemos que terminar de sortear, solucionando los problemas, superando los problemas. Con la dificultad aprendemos a desapegarnos de los problemas, viéndole como tenemos que verle a ello. Tenemos que ver los problemas de pareja, los problemas de padres con hijos, los problemas entre hermanos, los problemas personales. Tenemos que estar mirando siempre desde los tres aspectos. Y eso nos da ya una sabiduría de conducta, una sabiduría de qué es lo que tenemos que hacer en cada momento que tenemos que enfrentar los problemas. Es nuestro propio egoísmo. El demonio que está sentado sobre nuestro hombro, que es una forma de enseñanza, es nuestro propio egoísmo, nuestro ego, nuestro egún. Está pidiéndonos que todo sea idealmente perfecto, y las cosas no son así, es una cancha de experiencia. donde venimos a sortear problemas y a probar exámenes. ¿Para qué queríamos venir nosotros a la tierra si ya todo está bien? En mi casa, con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, con mis hijos. Vendríamos a vivir en una tierra que no sería fértil para el aprendizaje. Necesitamos entonces de las dificultades, de los conflictos y de los problemas para aprender a desapegarnos de todas esas equivocadas ideas que nos quiere meter nuestro ego, que nos hace aferrar solamente a las cosas materiales de la vida, olvidándonos de cómo que nosotros venimos al mundo a manejar nuestra mente. Dios no nos manda al mundo para venir a ser un triunfador exitoso en la acumulación de bienes materiales. Nos manda en esta cancha de experiencia donde tenemos que ir aprobando exámenes, porque el verdadero éxito es aprender a manejar nuestra mente, los tres aspectos de nuestra mente. No venimos, Dios no nos manda a este mundo para estar cómodo, cómodamente con nuestro ego, con nuestro egoísmo, estando nuestra sentadera cómoda en la silla, sin hacer nada. Permanentemente la mente ocupada en las cosas buenas, en las cosas necesarias, en las cosas útiles y en las cosas prácticas. Vamos a repetir, porque tenemos que meternos en nuestra cabeza. Cuando estamos con la mente sin estar metido en las cosas buenas, útiles, prácticas y necesarias de la vida, ahí donde nos está atacando nuestro ego y nos hace ver que no estamos viviendo el mundo ideal, que no existe. El ideal no existe, existe en un mundo real. Y aquí venimos al mundo no para estar cómodo, venimos a estudiar y aprender. Si estaríamos cómodamente con nuestro boom, con nuestro egoísmo, cómodamente, ¿qué estaríamos aprendiendo? Nada. Estaríamos perdiendo toda una vida, un momento de vida humana. Momento quiere decir toda una vida. Desde el momento en que tomamos contacto con nuestro espíritu, con la primera respiración, y nos dan un golpe en la cola y se larga un llanto, a través de la respiración, el cuerpo toma contacto con el espíritu. Y pasamos todas las etapas de nuestra vida, niño, joven, adulto, anciano, y con la última respiración, el espíritu se despega nuevamente de la materia. Y lo que queda allí es nada más que la materia. Pero resulta que vivimos tan metidos solamente con el mundo exterior que nos olvidamos de tomar contacto con el mundo interior. ¿Y cómo tomamos contacto con el mundo interior? A través de nuestra mente, de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. Nuestra mente es Dios mismo en nuestra vida. Nuestro estado de conciencia lo realizamos a través del pensamiento y el sentimiento. Eso es lo que venimos a trabajar. El verdadero triunfo es manejar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, haciendo a un lado todo lo que nos dice a nosotros nuestro egoísmo y volcarnos y abrazarnos con nuestro propio Dios del corazón, que nos habla de un amor desapegado, nada egoísta y desinteresado de recompensa alguna, valorando las cosas materiales, pero no subordinándonos a las cosas materiales. No es feliz el que mayor cantidad de bienes materiales tiene. Eso es falso, totalmente falso. Es una creación del mercantilismo que te está permanentemente invitando a comprar más y más cosas, y cuanto más cosas tenés, más vacío te encontrás por dentro. Dios está dentro de nuestro corazón y Él nos está hablando de un verdadero triunfo. Dios le dice al hombre: maneja tu mente. Yo no voy a venir a manejar por vos tu mente, pero sí tengo presencia dentro de tu mente. Soy la voz de tu conciencia y te aporto una ayuda cuando querés relacionar tu razonamiento humano con mi propia intuición. Te aporto una comprensión de lo que es la vida. Venimos al mundo desnudo y sin nada, y sin nada nos vamos. Lo que acumulamos, cosas materiales acá, no podemos llevarlo al otro lado de la mente, pura energía. Veamos lo que es la dificultad, la hermosa dificultad. La dificultad te ayuda a dar paso a la intuición para seguir evolucionando. No hay peor enemigo que la ignorancia, y lo peor, querer seguir siendo ignorante. La hermosa dificultad te ayuda a cazar el estado de ignorancia y matar ese estado de atraso, que es un estado de miles de programaciones egoístas, de proyectos egoístas, de deseos desordenados egoístas que tenemos metido, ¿no es cierto?, dentro del ego, y que nos van imponiendo la medida y la comparación, la envidia, la vanidad, están dentro de nuestra mente, están metidos dentro de nuestro ego. A ese el que tenemos que mandarlo a pasear. Tenemos que transmutar, cambiar nuestro estado de ignorancia en el manejo de nuestra mente para entrar en un estado de saber y dejar de ser ignorante. El alma espiritual encarnada en el hombre busca la luz de la sabiduría, del conocimiento. El ignorante está permanentemente en la oscuridad del miedo, de la duda, de la inseguridad, de la cavilación, de la indecisión. Es una gente que anda como perdida por la vida, sin nada de qué prenderse. Son un montón de ignorantes nomás, sufrientes ignorantes. Mientras que el que ya sabe manejar su mente tiene compasión de ellos y le auxiliamos con la luz del conocimiento. Tenemos que manejar los tres aspectos de nuestra mente, que es una, pero de un trino funcionamiento. Mírate por dentro de vos mismo y te vas a dar cuenta que el que te está hablando allí con todo el egoísmo y te está aplastando y te hace un chipacuerito con preocupaciones, depresiones, cavilaciones, llantos, inseguridades e indecisiones, es simplemente tu propio ego. Prestale atención a Dios, que te está hablando desde tu santa conciencia y te dice concretamente de tu preocupación: ocúpate de solucionar, ocupándote. No solamente te preocupes, sino ocúpate de los problemas. Tenés que verte solucionando los problemas. Si estás triste, es porque estás alejado de la divinidad. Tenés que aprender a adorar permanentemente a Dios. ¿Cómo se adora? Con el canto. Tenés que aprender a cantarle a Dios, a solas con vos mismo. Cantale. Cruzá los brazos sobre tu corazón y amacate y cantale el canto que vos quieras cantarle, expresándole tu amor a Dios. Y vas a ver cómo se descomprime tu mente y vuela la emoción triste que vos puedas estar teniendo en ese momento. Esos emocionalismos, que son ideas erróneas y equivocadas que nos mete nuestro propio egoísmo, que es un amor falso de posesividad y dependencia, y que a la larga lo único que nos hace ser también es nada más que unos tristes sufrientes, y hacemos sufrir a las personas que decimos amar. Tenemos que terminar de entender que el verdadero amor es un amor que tiene alas. No podemos ser posesivos y dependientes con nuestra pareja porque terminamos por ahogarlas. ¿Qué hacemos cuando somos posesivos y dependientes con nuestros hijos? Tenemos que aprenderle, a enseñándole a ellos a que manejen su pensamiento y su sentimiento y que se hagan responsables de su conducta. Ellos tienen que echar vuelo. Ellos son hijos de la divinidad también, transitoriamente en nuestras manos. Son hijos de la vida. Vida es otro sinónimo de la palabra Dios, otro sinónimo de la palabra espíritu inmortal. Tenemos que construir nuestro propio destino, dejando de lado la carga del amor sentimentalista, posesivo y dependiente, al quien falsamente le llamamos romanticismo. Tenemos que comprender que el verdadero sentido del romance siempre debe ser posesivo y no te amo, te celo y te odio, si no cumplís mis órdenes, si no cumplís lo que te señalo, ya te estoy odiando. Debemos madurar nuestra mente y ayudar a la maduración de la mente de nuestros hijos. El varón con su complejo de Edipo debe terminar de soltarse y hacerse amigo constructivamente de la madre y hacerse amigo del padre, porque él vino para ser varón. O si no, el Edipo le hace permanentemente un sentimentalista con una conducta femenina. Y la Electra, el complejo de Edipo que se llama Electra en la mujer, tiene que soltarse de ese amor-odio que tiene por su padre y volcarse y hacerse amigo amorosamente de su madre. Una madre inteligente empuja al hijo en dirección del padre a los 8 o 9 años y le trae y se hace amiga de su hija en la misma edad. Cada uno como espíritu viene a cumplir su propio rol, o si no son, Jezabel está dando una mala herencia de sufrimiento y de llanto para todo el resto de su existencia. Hay que entrar en estos conceptos. El conocimiento hace funcionar correctamente el hermoso intelecto que tenemos. Pero si ese intelecto no sabe nada de lo que es Dios, si no sabe también cómo funciona la ley causa-efecto, que la ley del destino, empieza él mismo a autoidolatrarse. Y por ahí tenemos los discutidores, sabelo todo, que impiden querer ser ayudado. Te ponemos con ejemplo también acá al propio Maradona, nuestro querido Maradona. Nos dicen los médicos cubanos que llevó hace 2 años su cuerpo físico, pero no quería saber nada que se le acerque ningún psicólogo ni ningún psiquiatra. Vivía encerrado, no sabe que todos los problemas de la bebida y la droga eran por los problemas que tenía, el paquete que tenía dentro de su mente. El intelecto necesita saber filosofía espiritual, o si no, se distorsiona todo. Causa-efecto, el que las hace las paga, hacete responsable de tu conducta. Dios es muy buen pagador de las cosas buenas. Y también su propia ley causa-efecto es muy buen cobrador de las cosas negativas que podamos hacer. Tenemos que comprender nuestro destino a través de la ley causa-efecto y el manejo de nuestra libre decisión de mejorar nuestro destino y no de empeorar nuestro destino. La buena ley de oposición. No hay problema que no se pueda resolver. Hay que empezar por reconocer el problema, enfrentarlo y solucionarlo. Los problemas familiares, de pareja, de matrimonial, con los amigos, con los hijos, con los hermanos, etcétera, son problemas tremendos y tenemos que reconocer, enfrentar y solucionar los problemas. El amor de pareja debe practicar el proceso de negociar las diferencias para que sea una relación sin graves complicaciones. Debe aprender a amar desapegadamente, sin ataduras ni sin condiciones. La propia alma espiritual se dice dentro de sí mismo: mi peor enemigo está dentro de mi propia mente. Así tenemos que verlo. Me caigo 7 veces, me levanto 8 veces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces me puedo caer? Pero siempre le tengo que ganar con el levantarme. Puedo estar un ratito en el suelo, pero luego me levanto. Es una forma metafórica de ver cuando estamos llevando cargas de dolores o sufrimiento de problemas. El hombre cuando más persigue, más consigue. A eso se le llama esfuerzo continuo. Me caigo 7 veces, me levanto 8. El carbón sujeto a presión produce el diamante que destella con sus 7 colores. A través de los problemas nos hacemos cada vez más y más sabios. Debemos, a través de los conflictos, ampliar nuestra comprensión de lo que estamos pasando. Así nos fortalecemos en el resistir, tolerar y bancarnos la frustración de problemas negativos. resistir, tolerar y bancarnos la frustración. Muchas veces, cuando salen mal algunas soluciones, vuelvo a intentarlo de otra forma. Así aprendemos a cerrar los puños, a apretar los dientes para sacarle el pecho al mal momento y, aguantando comprensivamente, sacarle al problema el mejor provecho. Sacarle el mejor provecho a los problemas. La lección que aprendemos, así aprobamos el examen. Aprendiendo de los problemas que Dios, en el que Dios nos quiere enseñar algo. Y así aprobamos los exámenes y nos vamos haciendo cada vez más y más inteligentes. Todo se aprende por comprensión o por dolor. Si no aprendiste la lección, seguís sufriendo. Entonces necesitas más dolor para que termines de aprender. Fíjate vos que la peor bendición, ¿no es cierto? O la peor, ¿cómo se llama? Maldición que podamos hacer a una persona. Maldición, bendición. Ojalá te vaya todo lo mal que necesites para que cambies para mejor. Ojalá te vaya todo lo mal que necesitas para que cambies para mejor. Así que busquemos con inteligencia la comprensión a cada situación de nuestra vida. En todo momento Dios nos está enseñando algo. Él no es ningún torturador. No le pases ninguna boleta a Dios. Dios, te ruego, mira que te estoy rogando, te meto velas, pero no me contestas nada. Dios no funciona así. Dios te dice, ayúdate, levántate, reconoce el problema, enfrenta el problema, soluciona el problema. ¿Cómo? Con una mente que aprenda a hacer catarsis, saco afuera el problema que tengo, me esclarezco con el problema que estoy haciendo y nuevo plan de acción. No tenemos que estar llorando, lamentándonos y justificándonos por los conflictos sin resolver, sin solucionar. Fíjate bien que esa suele ser nuestra predisposición natural. No llorar, lamentándonos y justificándonos por los conflictos sin resolver. Eso es una flagelación, nos estamos castigando. Agarramos un palo y nos estamos dando por la cabeza. Nosotros somos los que tenemos que resolver esos problemas. Dios no está por venir a solucionar los problemas. Así no funciona, ley causa-efecto. ¿Por qué para Dios no nos hizo a nosotros perfectos? Porque no quiere máquinas. Quiere que nosotros divinicemos nuestra propia conducta con semejanza a la conducta perfecta que está en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos. Dios está dentro de nosotros, es nuestra santa conciencia. Debemos reconocer, enfrentar y solucionar los problemas con catarsis, esclarecimiento y nuevo plan de acción, ocupándonos concentradamente en cada uno de esos problemas, uno por uno, dando paso así a la conducta perfecta de Dios, que nos va a ayudar a solucionar los problemas, poniendo las cosas en su debido lugar, para tener nuestra casa interior, nuestra mente en orden. Hay que luchar hasta lo imposible, decidiéndonos a no ser sufridores emocionalistas, sino gladiadores pensadores de la idea sabiduría, no entregándonos nunca a nuestro propio egoísmo. Si caemos 7 veces, no volvemos a levantar 8 veces para continuar la lucha, diciéndonos a nosotros mismos, siempre hay algo más sobre lo que hay que actuar para solucionar. Amorosamente debemos esperar los problemas para solucionarlo. Así es el aprendizaje al que Dios nos ajusta. Dios le dice al hombre, desde siempre yo permito que la pelota que está en juego, que es el juego de la vida, esté de tu lado. Mediante tus decisiones, en juego está tu libre albedrío, juégala por ti mismo. Yo no voy a ni a jugar la pelota por vos, no. Vos lo jugás y yo te ayudo. Las decisiones a tus problemas están en tus manos. Ayúdate, que yo te ayudaré. Amorosamente debemos esperar los problemas para solucionarlo. Así es el aprendizaje. La hermosa dificultad nos ayuda a darle paso al aprendizaje para seguir siendo cada día más y más inteligente. Muy bien, una pausa musical y empezamos con las noticias de los diarios.